suave, suave. Me das patadas de electricidad. Al compás del encefalograma. Completo estado de shock. Los especialistas dicen que sanaré. Cuando me arranque esta, al vivo nada, camisa de fuerza, fuerte. Algo y algo y algo.